Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy es día 11 de enero. Sobre Madrid cae un frío intenso. Y bueno, parecía que el mes de enero iba a ser tranquilo. No lo está siendo tanto. Sin embargo, a pesar de la escasez de podcast, en lo que se refiere a generar vídeos, sí puedo decir que estoy siendo bastante más prolífico. Ya que tenéis varios vídeos ya, ¿eh? Ayer hice un vídeo desde la Surface 5, que me llamó a mí, y no solo a mí, sino a muchos de vosotros, la calidad de la cámara frontal. La cámara trasera todavía no la he probado. Y luego tenéis un vídeo que es una crónica de estas de un día de mi vida resumido en vídeo, que es el viaje a Valladolid, que fui el jueves. No, el miércoles fui a Valladolid y ahí tenéis un poco de una videocrónica grabado con la cámara Samsung Galaxy S4 Zoom, que es un, como diría el amigo Miguel Ángel Cabrera, un camarón de la isla. Oye, vaya cámara, ¿eh? Y tiene años, ¿eh? Que el S4 tiene años, pues. La Galaxy S4 Zoom tiene una cámara fantástica, realmente buena. Y la Surface, ¿qué tal? Pues estoy muy contento, ¿eh? Muy, muy, muy contento. Conseguí un precio muy bueno. Se ve que el modelo con el procesador M3, nadie lo quería. Y así que la Fnac lo tenía muy rebajado. Y nada, conseguí la Surface M3. No con el teclado Alcántara, que es el caro, el que tiene una telita que no me gusta nada, porque esa tela es un foco de suciedad. Prefiero plástico, que le pasen la bayeta y se quede aquello limpio. Y sí es cierto que ha mejorado mucho la batería desde los modelos anteriores. Creo que el último modelo que tuve, pues no sé si fue la 4 o la 5, creo que ha tenido prácticamente toda la Surface, menos la 1. Y lo que sí me resulta es pues muy cómodo, es muy cómodo. Yo veo ventajas a nivel de hardware, sonido fantástico, batería muy mejorada. A las 13 horas, no sé si llegará a las 13 horas. Lo que sí es cierto es que Windows 10 ha mejorado muchísimo. Te ofrece ciertas herramientas muy chulas para economizar la batería, cambiar el rendimiento para estirar la vida, la autonomía, una integración bastante buena con el lápiz, que por cierto, en vez de comprarme el lápiz carísimo de 100 euros, encontré un lápiz que debe ser, yo qué sé, no sé, cosas de Amazon, un lápiz que me costó 40 euros y yo pensé, bueno, no será original. Sí, sí, es original. A lo mejor es del modelo anterior, pero es que funciona perfecto. O sea que muy contento. Entonces, bueno, todo lo que es Windows 10, a mí me parece que funciona de maravilla. Lo que es el tema táctil, la presión, modo tableta. La verdad es que tienes que configurarlo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, no es como un iPad, ¿no? Que lo sacas de la caja, te pones a usarlo. Porque aquí hay dos modos, el modo escritorio de Windows de toda la vida y luego el modo tableta, donde ya puedes iconizar, poner las ventanas, las baldositas, pero si te molestas en configurarlo un poco, pues puedes tener ahí una interfaz tablet bastante más cómoda, pero sin perder de vista que la Surface no es una tablet. No lo es, ni tendrá la comodidad ni las ventajas de una tablet. La Surface es un portátil. Si intentas verlo como una tablet, te vas a decepcionar, como yo me he decepcionado una y otra vez. Ahora, ¿por qué me está interesando a mí? Pues a mí me está interesando mucho porque yo tengo el modelo básico, el de 128 GB, pero le he metido una micro SD de 200 GB que me ha salido bastante bien de precio, no tanto como las de Cabrera que comentaba que se había comprado ahí unas micro SDs brutales por un precio alucinante. Pero bueno, 200 GB ya es un tamaño interesante que me va a permitir editar vídeo. De hecho, he comprado una aplicación de la tienda de aplicaciones de Microsoft, una aplicación que estaba rebajada, Movie HD Studio, Y bueno, mi intención es utilizarla para temas de trabajo, que aunque yo en temas de trabajo básicamente uso Office 365 a tope, mucho Office para todo lo que es tareas de gestión de la oficina, de todo, CRM, Stocks, bueno, Gmail y Chrome, que lo uso muchísimo, con sus extensiones, algunas muy chulas. Algún día os hablaré de las extensiones que uso en Google Chrome. Y luego el software propietario, que es a lo que me dedico, ya que trabajo para la principal empresa del mundo. Bueno, del mundo no, pero de España, de software propietario. Y claro, el software propietario funciona con Windows. Y bueno, para una demo rápida, en plan tú a tú, queda muy muy bien presentarlo con una Surface, queda fantástico. Incluso estar con una reunión con un cliente, cuando estuve en Valladolid, era una reunión con un cliente donde tenía que tomar notas y OneNote me parece una chulada. La verdad es que, a ver, OneNote, yo estaba pensando, holy, es que yo con Notability podía hacer ciertas cosas y OneNote no es lo mismo. No es lo mismo, no, es mucho más. Échale un vistazo a OneNote porque tiene unas posibilidades alucinantes, OneNote. Así que bueno, y Scrivener para escribir, que estoy escribiendo mucho y dándole mucho uso a la Surface, un peso razonable que va conmigo y que me permite pues hacer cosas como, bueno, lo que es un PC, lo que pasa es que es ultra portátil. Bueno, ya os contaré más cositas. En Vidas en Red ayer publiqué también un poco mi crónica con impresiones de la Surface, que lo tenéis ahí en vidasenred.com, para los amantes del texto, para los fans del internet de los 90. Y hablando de libros, el próximo lunes sale en digital mi primer libro, el volumen número 1, por 3 euritos, un precio razonable, más que razonable, una colección de 7 relatos, 186 páginas, con relatos muy curiosos. 5 de ellos son ciberpunk, con todos los temas que nos interesan, tecnología, nomadismo, la huida. Y 2 de ellos son, bueno, no os digo nada, son off topic, os va a sorprender porque son bastante, creo que son planteamientos algo más originales dentro de lo que es el género, ¿no? Ya lo tenéis en papel, ¿eh? En papel ya está el libro, está por unos 10 euros, creo que está. El libro en papel, para los amantes de los árboles muertos, y en digital por 3 euros. Y ya está en preparación el segundo libro que va a ser un tochazo espectacular. El segundo libro tiene la misma extensión, para que os hagáis una idea, que las dos torres del Señor de los Anillos, el volumen 2 del Señor de los Anillos. Es un libro ya mayor, son 21 relatos, que espero ofreceroslo, bueno, no doy fechas, cuando salga. Así que súper contento, la verdad es que tengo unas ganas enormes de tener a mi criatura, a mi bebé en mis manos y muy feliz. Así que ya hay dos personas que han comprado el libro en papel, ¿eh? Ya hay dos personas que han comprado el libro en papel. Así que gracias, los más entusiastas. Y voy a poner a sorteo un ejemplar dedicado cariñosamente por vuestro presidente no electo, para aquellos que viváis, eso sí, en España, ¿eh? Envíos internacionales ya la cosa se dispara. Así que dentro de poco os comentaré cómo podéis participar en este pequeñito sorteo, detalle. Es más, un poco tener un ejemplar ahí de Vidas en Red, firmado por el autor. La verdad es que Amazon hace que sea posible escribir y publicar un libro, que casi que le quita todo el prurito de, he publicado un libro, ¿no? Que cualquiera, gracias a Amazon, puede publicar su libro. Muy bien, amigos, pues os dejo con este frío, manos heladas. Así me vierais ahora, gorro, braga militar, frío de narices. Feliz día a todos, hoy es viernes y hasta muy pronto.